Sabéis que un servidor pues es hijo de la espiritualidad del corazón de Cristo. No creo que lo tengo muy escondido, porque lo llevo ahí en el escudo, o sea, escondido no lo tengo. Soy, como Donostiarra, también hijo de esa... No sé, he sido alumno del Colegio del Sagrado Corazón. He crecido, ¿no?, pues bajo esa mirada del corazón de Jesús, también desde el seno de la familia. Doy muchas gracias a Dios, ¿eh?, por haber sido configurado por esa espiritualidad del corazón de Jesús, y creo que todavía hay mucha tarea para seguir esa tarea de configuración. Resulta que este curso en el que estamos, al final de este curso, va a tener lugar también un acto emblemático, que es el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, que tuvo lugar, creo que fue el 30 de mayo de 1919, en el Cerro de Los Ángeles. La conferencia episcopal, que por cierto nos juntamos próximamente ya en la plenaria, pues obviamente estamos preparando, preparando esa renovación de esa consagración, intentando pues vivirla como un momento de gracia. Entonces yo... que por cierto, que sepáis que la fecha elegida para esa renovación, que quiera apuntarlo en su agenda, es el 30 de junio. El domingo 30 de junio tendrá lugar esa renovación y, bueno, pues haremos alguna peregrinación, etcétera. Es una oportunidad para redescubrir. Y como estamos en un retiro de familias de la diócesis, yo quiero hacer una propuesta. Una propuesta que alguno dice, pero bueno, si yo ya la tengo asumida desde hace tiempo en mi familia, muy bien, pero es que las cosas hay que también redescubrirlas. Algunos, lo que os voy a decir, os resultará novedoso, y otros ya lo habéis hecho en vuestra familia, pero es una buena oportunidad para redescubrirlo. Y me refiero al gesto de la entronización del corazón de Jesús en el seno de nuestras familias, que en nuestra tradición ha sido una de las formas concretas de hacer presente ese signo del corazón de Jesús en el seno de la familia. Es el nombre que se le ha dado, ¿no? La entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la familia. Bueno, eso lo voy a enmarcar en medio de esta reflexión, que tiene como título De corazón a corazón, la luz del corazón de Cristo en la espiritualidad conyugal y familiar. Os voy a mostrar ahora un reciente descubrimiento que he tenido esta semana. Pasando, hice una visita a Rona. Bueno, estuve en Cestona, que allí andamos con unas obras. Un rayo le pegó hace un año ya a la torre de Cestona, lo dejó destrozado y todavía están los andamios puestos, y aproveché para visitar los pueblitos de alrededor. Y en Arrona, que es un pueblo de los alrededores de Cestona, me encontré con que el sagrario de la iglesia de Arroa Goikoa, pues, porque también hay Arroa Goikoa y Arroa Becoa, Arroa Goikoa, el sagrario es este en concreto, me impresionó. Me impresionó un Sagrado Corazón tan así explícitamente, ¿no?, en la puerta del sagrario de Arroa Goikoa. Bueno, creo que la espiritualidad del corazón de Jesús está muy ligada a la familia. ¿Por qué? A ver, engarzo con una de las cosas que últimamente comenté en la explicación de las virtudes, ¿no?, en el programa de Radio María. Nuestra meta es que todos nos unamos en el cielo. Esa es la meta de una familia. Pero claro, cuando una meta la sentimos muy lejana, la verdad es que está mucho más cerca de lo que pensamos, pero es verdad que la sentimos lejana, sobre todo cuando se es joven, uno piensa que eso está muy lejos, ¿no? Cuando lo siente lejano, puede no ser suficientemente estimulante, porque la meta está muy lejana, ¿no? Es que para ser perseverante en la vida hay que combinar dos cosas: la educación en el tesón y la elección de un objetivo que te resulte verdaderamente estimulante. Si el objetivo está muy lejos, es que no te estimula mucho, ¿no? Es como si le dices a un niño, mira, estudia bien, haz los deberes, que el próximo verano ya iremos a bañarnos un día. Y el niño dice, por Dios, está un poco lejos ese chapuzón, ¿no? No sé, ¿no me podías poner algo un poquito más cercano? Es que lo del chapuzón el próximo verano y los deberes de esta tarde los veo yo un poco, Hay un triple. Es que a los niños no se les puede pedir tener objetivos a largo plazo. Un niño requiere un objetivo a corto plazo. No le hagas esa. Razón para la cual obviamente un niño, pues hay que, pues necesita disciplina, disciplina, y necesitará las orientaciones de sus padres, ¿no? Pero es obvio que al mismo tiempo que necesita disciplina y hacer las cosas, también necesitará, todos nosotros necesitamos tener objetivos no solo a largo plazo, sino a corto plazo. Y en mi opinión, eso es nuestro objetivo, no solo es el cielo, no solo es Dios, sino es la amistad con Él ahora. Que eso ya está mucho más cerca, ¿sabes? Claro, una cosa es decir, mi objetivo es el cielo, vale, ya. Pero otra cosa es, mi objetivo es la amistad con Jesús hoy, esta tarde, ¿sabes? Porque mi relación con Jesús no está remitida a que al final de mis días yo llegue a, no sé, un momento. El objetivo de mi vida es tener una amistad con Él. Y en el fondo el cielo, yo lo comienzo a vivir ahora en esa amistad con Él. Y se consuma en el encuentro definitivo con Él, ¿no? La espiritualidad del corazón de Jesús es una espiritualidad que subraya esa amistad, ese de corazón a corazón. Jesús te quiere. Y el que te quiere, te busca. Y espera una respuesta de amor. Y tú a Jesús le das alegrías. Tú a Jesús le das disgustos también. Porque te quiere. Le das alegrías y le das disgustos. Eso es un planteamiento muy distinto de la vida, Es un planteamiento muy distinto. Porque a veces, si hablamos de Dios en unos términos abstractos, de ideales, bueno, éticos, no deja de ser una especie de reducción del cristianismo a una ética, pero es que estamos hablando de que el cristianismo es una amistad, es Dios que me quiere, que sale en mi búsqueda, que sale en mi encuentro, que quiere tener una relación personal conmigo, de corazón a corazón, O sea, que yo creo que es una clave importantísima para vivir y educar a nuestros hijos, Para entendernos, el cielo es nuestra meta, sí, pero tiene metas volantes, Y una meta volante muy importante es cómo está tu relación con Jesús hoy. ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Se ha enfriado mi relación con Él? Bueno, os voy a dar una sorpresa, porque resulta que yo haciendo este montaje, que algunos han sorprendido porque yo no acostumbro mucho a hacer estas cosas, pero he dicho, bueno, voy a hacer algo, ¿no? Entonces, pues he cogido y he tecleado, esta mañana que madrugó un poco, he tecleado entronización, corazón de Jesús, familia, y mirad qué foto me ha salido. Así, sin más, Me ha salido esta foto aquí de Dani, de su mujer, de su familia, con Don Pachi, que de repente habían ido a hacer la entronización del corazón de Jesús, y digo, pero mira tú qué foto me sale ahí. Bueno, pues también, creo que hicieron la entronización, ¿no?, el año pasado, por lo que dice, y han subido un pequeño vídeo de 5 minutitos de cómo fue la entronización, que si os parece, pues vamos a verlo, Tendremos después. Me da pena que no estén aquí para haberles pegado el susto, pero vamos, ya vendrá después. Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quieres que al contemplar con los ojos corporales las imágenes de los santos, nos animemos a imitar sus ejemplos y virtudes. Te rogamos que te dignes bendecir y santificar esta imagen y esta casa hecha en honor y memoria del Sagrado Corazón de tu unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a fin de que cuando te supliquen y honren ante ella, obtengan de ti ahora la gracia y después la eterna gloria por los méritos de Cristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor espiritualmente presente, escuchemos ahora su palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, y había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al principio, alzando la vista, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y la recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y sin algo de fraude a alguien, le devolveré el cuádruplo. Jesús le dijo: hoy ha entrado la salvación en esta casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues dos palabritas para pensar en lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer hoy, que es entronizar al Sagrado Corazón en esta casa. Entronizar es ponerle en el trono, que le vais a preparar, ese que va a ser ahí y a lo mejor más adelante aquí. Bueno, pues entronizar, ¿para qué entronizamos? Pues entronizamos para que Él reine sobre la casa. Y reinar significa que Él va a estar haciendo una especial protección sobre la casa, sobre las personas que viven en la casa, sobre cada uno de vosotros. Y que además, por el hecho de ponerlo en la casa, nosotros nos comprometemos a vivir siempre de acuerdo con lo que quiere Jesús, de acuerdo con lo que quiere su Sagrado Corazón, es decir, ser buenos cristianos y hacer como hace Él. El Sagrado Corazón, esta imagen, que es el Sagrado Corazón de Urgul de San Sebastián, tiene ahí en el pecho puesto el corazón, ¿verdad? Y el corazón de Jesús viene a indicar el amor que tiene por todos los hombres, que el Señor nos quiere a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Nos quiere porque nos ha creado, porque quiere tenernos junto a Él y porque quiere que nosotros también le queramos a Él, que nosotros también le queramos a Él. Cada vez que miremos la imagen del Sagrado Corazón, pensaremos: el Señor está en esa casa, está muy pendiente de mí y yo también me quiero acordar de Él. Quiero hacer cosas que le pongan contento al Sagrado Corazón. Es decir, cuando mamá diga a cenar, pues me iré a cenar inmediatamente. Cuando mamá diga vamos a recoger las cosas, me pondré a ayudar. Cuando mamá me pida que vamos a ayudarle en alguna cosa, rápidamente, porque el Sagrado Corazón está aquí mirándonos y le pondremos contento al Sagrado Corazón cuando nosotros queremos ser buenos con los demás. O papá, porque también. A papá también, ¿eh? También pintado. A papá también. Es el que dice a cenar y a recoger cuando mamá se va a trabajar. Sí, sí, sí. Cuando digo mamá, también papá. No le vamos a dejar del agua a papá, ¿no? Eso. Bueno, pues entonces ahora vamos ya al acto de consagración. Divino Corazón de Jesús. Este otro me gusta más. Sagrado Corazón de Jesús. Por medio del Corazón Inmaculado de María, esta familia cristiana, postrada a tus pies, quiere consagrarte a ti. Todas sus voces se unen para pedirte que reines en este hogar, que dirijas todos sus pasos, que presidas todos sus actos, que ilumines la inteligencia de los padres para saber educar a los hijos en la caridad de Cristo y la mente de los hijos para saber escoger en esta vida el camino que les conduce a ti. Derrama sobre esta familia los dones del Espíritu Santo para que sea fiel a los planes de Dios y constituida en iglesia doméstica, ejerza su triple ministerio, sacerdotal, profético y real. Corazón de Jesús, que esta familia esté siempre alegre en la paz de la conciencia. Cuida de ella como cuida tu providencia de los pájaros y de las flores. Y dale el temor de Dios en esta vida y la felicidad de reunirnos todos contigo en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora para terminar rezamos todos la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos vosotros y permanezca siempre. Amén. Muy bien. ¿Qué tal? Estupendo. Bien, ¿no? Venga, pues ahora ya lo colocamos en su sitio. Venga. Venga, Pati. Bueno, creo que ya me voy. Venga. Muy bien. Pues no queda tan mal. Y esto te importa. Ya que ya está la casa bendecida, nuestros animales, nuestros pájaros, nuestros trastos. Bueno, pues muy bien. Esto es lo que me he encontrado esta mañana yo en Google, ahí explorando. que me ha hecho mucha gracia. Y bueno, y me ha parecido oportuno también que veamos, quisieron grabarlo y compartirlo en YouTube, que creo que nos han hecho un servicio a muchas personas para que sepamos qué es una entronización del corazón de Jesús. Bueno, es este acto sencillo. Pero obviamente detrás de ese acto sencillo se esconde pues un deseo de ser de Jesús, un deseo de hacerle presente, de tenerle como un objetivo próximo, no un objetivo lejano, un objetivo inmediato de vivir una amistad con él. Voy a subrayar tres claves de lo que se esconde detrás de esa entronización. Tres claves. La primera, claro, poner el corazón de Jesús en el sitio, lo lógico suele ser ponerlo en la sala de estar, ¿no? Bueno, se puede poner también en cualquier otro lugar, pero parece que es el sitio en el que tenemos nuestro descanso de convivencia y de encuentro. Entonces, la primera cuestión a reflexionar, la primera clave de la entronización del corazón de Jesús es la siguiente. ¿Dónde tienes tu descanso? A ver, ¿dónde tienes tu descanso? Porque claro, en esta vida todos tenemos frustraciones, desalientos, reveses, celos, sufrimientos interiores. Entonces, claro, ¿cómo lo vives y cómo lo compensas? Porque ocurre en la vida que uno de los grandes dramas que suelen ocurrir es la tendencia a buscar compensaciones, a veces sin ser muy consciente de que estás buscando tubos de escape, estás buscando compensaciones que a veces incluso son destructivas hacia uno mismo, hacen daño a la familia, te hacen daño a ti, estás buscando frustraciones porque no sabes descansar. ¿Dónde descanso yo? Fíjate, hemos puesto al corazón de Jesús en el centro de la familia, en el lugar en el que nosotros tengamos nuestro descanso, ¿no? Entonces viene Jesús y te dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. O sea, es decir, es un signo la entronización del corazón de Jesús en la sala de estar de nuestra casa, de que mi descanso no está fuera de casa, está con Jesús en la familia. Yo tengo, mi ideal no es que cuando esté cansado digo, a ver si me largo de la familia y me aireo un poco, ¿no? Porque a veces uno se plantea las cosas así, como que necesita una especie de tubo de escape, escapar un poco, ¿no?, de la familia, para... ¿no? ¡Qué peligro! O sea, yo tengo mi descanso en la familia, tengo mi descanso en Jesús. Yo aprendo a descansar reclinando mi cabeza en el corazón de Cristo. ¿Dónde está mi descanso? Está en Internet. ¡Ufa! ¿Sabes? O sea, ¿dónde está mi descanso? Entonces, ahí yo creo que hay una clave, ¿no? Que es que Jesús es mi descanso. Ojo, Jesús no solo es mi imperativo ético, no, es mi descanso. Una clave determinante, ¿no? Dice el Evangelio, Mateo 6:20, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Con permiso, el Espíritu Santo, inspirador de esas palabras, las voy a yo estirar un poquito, como consecuencias derivadas de ellas, ¿no? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y porque donde está tu corazón, allí buscarás tu descanso. O sea, ¿dónde estás buscando tu descanso? Eso te va, de alguna manera, a descubrir que tu corazón está puesto en lo que tú igual no suponías. Se trata de que mi corazón esté en Cristo, mi corazón esté en la familia, para que ese lugar sea mi descanso. Porque uno descansa allí donde tiene su corazón. Bueno, esa es una primera clave de la entronización del corazón de Cristo. Una segunda. En la familia, en distintas fases, porque claro, no es lo mismo eso con niños pequeños que con niños adolescentes que con... porque las cosas van cambiando mucho, pero vamos, a lo largo de todas las fases de una familia conviven en ella dos tendencias que son diferentes, que pueden ser contradictorias, en una cierta tensión dialéctica entre las dos, que son, por una parte, una familia en sus miembros tiende a la unión, pero por otra parte tiende a la dispersión. Hay... Lógicamente, en la familia hay como dos tendencias. La tendencia a aglutinarnos, pero también la tendencia a salir y abrirnos al mundo. Esas dos tendencias conviven en nosotros. Somos una piña, pero ojo, no estamos aquí, no hemos sido creados para estar metidos en una burbuja. Existe la otra tendencia, la de salid, id, habéis sido creados en familia, pero para ser un fermento en toda la sociedad, no para meteros en una burbuja. Esas dos tendencias conviven en nosotros y no suele ser tan sencillo, ¿eh?, conjugarlas. Es un doble movimiento que es importantísimo, no es su conjugación. El corazón de Jesús está en el centro de la familia, es el aglutinador. Somos bien distintos, ¿eh? Somos bien distintos. Yo muchas veces suelo decir que no he encontrado a una madre que diga, qué iguales son mis hijos. No, todas las madres dicen, joder, qué distintos son mis hijos. O sea, somos bien distintos y sin embargo existe un aglutinador y el aglutinador es el amor que Cristo ha sembrado en nuestra familia. Siendo súper diferentes, hay una llamada a ser uno, que es el amor que Dios sembró, la vocación al amor en la que Dios sembró, en la que Dios constituyó la familia, ¿no? Somos uno en el corazón de Cristo, en el seno de la familia. Pero al mismo tiempo, el Señor tiene designios para cada uno personales y irrepetibles. No poseemos a nuestros hijos, no podemos retenerlos. Estamos llamados también a enviarlos como Cristo les envía, ¿no? Es curioso, ¿eh?, ese doble movimiento del corazón. ¿Sabéis cómo se dice que en un corazón hay doble movimiento, ¿no? El sístole y diástole, no se dice así, ¿eh? El sístole y diástole. Esas dos cosas ocurren en el seno de la familia. O sea, Jesús nos une y Jesús nos envía. Nos une y nos envía. Te doy los hijos, pero no son para ti, ¿eh? Luego tienes que entregarlos al mundo, pues para la transformación del mundo. Ese doble movimiento del corazón, de sístole y diástole, yo creo que está especialmente significado en que en el seno de la familia el corazón de Jesús nos une y nos envía. Somos de Jesús, pero somos de Jesús para la vida del mundo. Somos familia, somos uno en Jesús, pero somos familia misionera. Podría parecer algo muy contradictorio ser familia y misionera, pero no lo es. Porque parece que familia, sístole, y misionera es diástole, ¿no? Las dos cosas son una verdad, ¿eh? Las dos cosas conviven en nosotros. Y tenemos que tener esa conciencia, ¿eh? La familia es un don de unión, pero al mismo tiempo es un don de unión en el que nosotros no nos encerramos, sino que Jesús nos envía para el mundo. Tercera característica de esta entronización. La familia en la que está Jesús, ¿no?, en esa entronización claramente visualizada, en esas palabras que el sacerdote ha dirigido a la familia, cuando les ha dicho, tenemos que estar atentos a lo que Jesús quiere de nosotros, qué espera de nosotros, qué cosas alegran el corazón de Cristo, qué cosas entristecen el corazón de Jesús, ¿no?, qué espera Jesús de mí, que es mi amigo, ¿no?, que es mi amigo. Bueno, pues la familia es el lugar en el que escuchamos la llamada a la conversión. Al tiempo que la familia es el lugar en el que escuchamos la llamada a participar en la corredención del mundo. La familia es el lugar natural de la conversión, en el que se nos enseña a beber de la fuente sobrenatural de la conversión. Digo lugar natural de la conversión, porque la familia es el lugar en el que se nos corrige de una manera natural. La corrección, que llamamos corrección fraterna, el lugar natural de la corrección es la familia. Cuando tienes que corregir a una persona que no es de tu familia, tu hijo, tienes que tener un cuidado, a ver cómo lo digo, a ver cómo busco un momento, no es el momento adecuado, no me lo va a entender bien, mejor dejarlo para otro momento. Es muy delicado corregirle a alguien fuera de la familia, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero es muy complicado. ¿Dónde se puede corregir con naturalidad? Pues en la familia. No sé si nos damos cuenta de la potencialidad que tiene eso, Que se puedan decir las cosas con una sencillez que parece que para decirlas ante el mundo, vamos, es que tienes que estar haciendo primeramente un estudio psicológico de las personas, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso es un don. O sea, la familia es el lugar natural de la conversión, pero es el lugar al mismo tiempo en el que nos damos cuenta que ese don de la corrección tiene que tener una gracia sobrenatural. Tiene que tener una gracia sobrenatural, que es la gracia de Cristo, que es la única capaz de poder transformar verdaderamente nuestros corazones, ¿no? El mayor regalo que podemos hacer a nuestra familia es la apuesta por la conversión. No hay un regalo mayor que yo pueda hacer a mi familia que una conversión. Dice, cariño, es tu cumpleaños, me voy a ir de cursillos o de Maús a ver si me convierto. Entonces, ese es el mayor regalo. Eso que nos quede claro. Así, ¿no? Y luego es el cumpleaños de tus hijos, ¿no? De tus hijos. Y vas a ser y dices, niños, es vuestro cumpleaños y os queremos regalar, nos vamos a ir a los ejercicios espirituales de la Inmaculada o a qué, para ver si nos convertimos. Ese, a ver, no hay mayor regalo que ese. ¿O es que nos pensamos que hay un regalo mayor en el ser humano? No hay un regalo mayor que ese. Ese es el mayor regalo que yo pueda hacer. O sea, el mayor regalo que uno puede hacer en la familia es su conversión y la conversión del matrimonio. Vamos a... ¿O alguno tiene alguna duda? Vamos, te voy a regalar un fular de... Pero por Dios, que eso es una estupidez. Que es una estupidez. ¿Eh? O sea, el único regalo verdaderamente, el regalo de nuestra conversión, es el verdadero regalo en el seno de la familia, ¿no? Y tengamos en cuenta, eso está claramente visualizado, en esa entronización del corazón de Jesús. Está claramente visualizado. Tenemos un compromiso de configurarnos al corazón de Jesús. Y lo tengo yo. Y lo tienes tú. Y tú. Y dice, ¿quién primero? A ver, tú lo tuyo. ¿Eh? Y luego también hay una conversión como familia misma, ¿no? Al mismo tiempo que tiene lugar esta conversión, la conversión no es individual, sino que es también eclesial, ¿no? Y entonces una familia que ha encontrado un tesoro se convierte en misionera. Entonces yo os puedo decir que las familias que conozco, las que se han entronizado el corazón de Jesús, tienen un estilo misionero. Vas allí y se reza por el Papa, y se reza por los misioneros, y se pone una hucha en la que uno va ahorrando de sus cosas y hace un sacrificio en el que renuncia a determinados chuches y cosas, y esto va para los misioneros, y hago un sacrificio, lo ofrezco por ellos, esa familia enseguida adquiere una dimensión misionera. Eso enseguida ocurre. Yo he contado varias veces, que me lo habréis oído, la anécdota que a mí me dejó impactadísimo, ¿eh? Que cuando fue mi nombramiento de obispo, y pues haces una visita al Papa en Roma, y volvía yo en el avión, y bueno, pues yo recuerdo que estando en el avión sentado, veo una madre que tenía una mochila de la Jornada Mundial de las Familias de Valencia, con un niño así recién nacido, que tenía los asientos a los alrededores, una familia numerosa, ¿no? Y miro para atrás, me vio, y como vio el pectoral, pues dijo, esto será un obispo, ¿no? Se acercó y me dijo, ¿esto es obispo? Y yo, sí, pues he sido elegido esta semana y tal. ¿Es usted de esta semana? Entonces dice, niños, venid para aquí. Salieron todos los niños, ¿sabes? De los asientos. Todos los niños, claro, que no sé cuántos serían, pero sería una buena panda, ¿no? Serían, yo qué sé, siete o ocho, yo qué sé. Entonces salieron todos. Había en el avión ahí una expectación a ver qué ocurría allí, ¿sabes? Todo el mundo estaba así haciéndose el dormido, ¿sabes? Con la oreja, ¿no? Y entonces va la madre y les dice a los niños, niños, este es el obispo por el que esta semana estamos rezando un Padre Nuestro por las noches. Y claro, aquello fue un bombazo. Yo dije, pero bueno, esta mujer, ¿sabes? No es consciente del testimonio que ha dado aquí. De que, vamos, dicho esto de esta manera espontánea, como si aquí no hubiese pasado nada, ¿no? Es que esta mujer no es consciente de lo que ha ocurrido aquí. Es que eso ocurre en una familia en la que está entronizado el corazón de Jesús, que lo que pase a los misioneros, lo que pase a la persecución de los cristianos, lo que pase, o sea, uno lo empieza a sentir en la familia y los niños viven con eso. Y estamos ahora pues con Asia Bibi, que si le condenan a muerte y esto. Y estamos ahora con lo otro. Y una familia se convierte en misionera. Y sus horizontes van siendo los horizontes de Jesús. ¿Cuáles son los horizontes de esta familia? Los horizontes de Jesús. ¿Qué es lo que le hace en este momento? ¿Dónde está la alegría del corazón de Jesús? Es esta. ¿Dónde está su sufrimiento? Es este. Los compartimos a la familia, somos una familia misionera. Eso configura la vida, ¿sabes? Configura la vida. Eso forma parte de esa espiritualidad de la entronización del corazón de Jesús. Bueno, y luego ese apostolado, los niños van aprendiendo que allí hay un celo apostólico y que la misión, pues no solo es la de los cristianos de Medio Oriente, que la misión está muy cerca, que con los vecinos también, oye, pues intentamos hacer algo de apostolado, y que con los familiares y con los de la fábrica, y lo comentamos, y la gente, y los niños van viendo que allí hay celo apostólico y hay un deseo de que el corazón de Jesús reine en las demás familias, que no estamos cerrados únicamente a un proyecto nuestro como si fuese una cosa aislada. Bien, pues me vais a permitir que termine hablando de seis características de la espiritualidad del corazón de Jesús. He elegido seis imágenes de esas enviadas a redes sociales para hacer un breve resumen, mi opinión, ¿no? Un breve resumen en lo que está implícito en la espiritualidad del corazón de Jesús. La primera, clarísimamente, ser amado. Soy amado, luego existo, ¿no? Vi esta imagen, que hemos nacido de un beso de Dios. Es verdad, es decir, si algo hoy en día estamos siendo conscientes de que una de las mayores heridas que la sociedad contemporánea pues está padeciendo es la carencia de la experiencia del amor incondicional, la falta de autoestima, que es el término, pues el término de los más utilizados en la psicología. Claro, carece para poder superarse de algo clave, que es el amor incondicional que Dios nos tiene. Sin ese aspecto es insanable la herida del narcisismo, la herida de la falta de la autoestima. Sin ese aspecto, o sea, sin esa conciencia del amor incondicional que Dios nos tiene, es imposible sanarla. Hemos nacido de un acto de amor de Dios que es eterno. Y Dios ha querido que lleguemos al mundo a través de una forma de ser concebidos que exprese ese amor que Dios nos tiene. El amor que tienen los padres es el reflejo, es el sacramento del amor que Dios nos tiene. Entonces, ¿por qué no se puede concebir a un hijo en una probeta? Por mí usted, porque eso no significa, no es capaz de visualizar como sacramento el amor que Dios nos tiene. Es un acto de fabricación de la vida, pero no está engendrada en un acto de amor. Es que esta es la clave. La clave es que ni más ni menos hemos nacido de un beso de Dios. Eso configura al hombre. Sin tener eso en cuenta, va a haber muchos problemas, va a haber muchísimos problemas en la vida, porque nos falta lo esencial. Segundo aspecto, que no me digáis que la imagen esta no es muy apropiada para la charla que estoy dando, ¿eh? Esta imagen estaba pensada para esta charla, ¿me explico? No sé quién sería el padre que la sacó, pero es como si yo se la hubiese encargado. Dice, pues no, me la he encontrado, vamos a ser sinceros, no se la he encargado, me la he encontrado. Entonces, bueno, pues la segunda clave es que en la familia, educamos a adorar a Dios y a que todo el resto de las cosas se saben poner, sabemos distinguir lo que son mis gustos, por los que me siento atraído. Yo sé perfectamente distinguir, ¿no? Pues lo que son mis aficiones, que del fútbol, me gusta el fútbol, me gusta el Spiderman y el mal. Sí, pero eso es una cosa, ¿sabes? Y yo sé a quién adoro. Es que en la familia se enseña a adorar. Uno puede tener gustos, lo que no puede ser es que haga de sus gustos sus ídolos. Cuidado con eso. Ojo con hacer ídolos de mis gustos, porque entonces la he piciado, La he piciado. En la familia, cada uno tenemos nuestros gustos, tenemos nuestras aficiones, pero se nos enseña, en una familia en la que el corazón de Jesús está en centro, se enseña que hay que adorar. Que hay que adorar. Y cómo todo lo demás tiene que estar absolutamente al servicio de ello. Es una escuela de adoración. Una escuela de adoración. En tercer lugar, creo que la espiritualidad del corazón de Jesús se caracteriza por el camino de la sencillez y de la humildad. Ese de Santa Teresita de Lisieux, de la infancia espiritual. El camino, cuanto uno más se acerca a Dios, las cosas son más sencillas. Cuanto uno se aleja más de Dios, las cosas se lían más. Se lían más. Dios es sencillo. La verdad es sencilla, ¿sabes? Esa es frase de San Irineo. Dios es sencillo y la verdad es sencilla, ¿eh? Cuando las cosas están muy liadas, te aseguro que haya habido un enemigo que ha liado las cosas. Satanás tiene la capacidad de liarla. Y cuando uno más se pone en presencia de Dios, las cosas son más sencillas. Luego, vivir bajo la espiritualidad del corazón de Jesús es subrayar el camino de la sencillez. Que ahora uno dirá, es que ser sencillo es complicado. Claro, pues he puesto esa frase de que es sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo. Es que claro, es que ser sencillo supone volver a nacer de nuevo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La familia en la que el corazón de Jesús es su centro es una escuela de sencillez. Los niños aprenden a ser adultos al mismo tiempo que los adultos aprenden a ser niños. Esa es la clave de la familia, ¿sabes? Los niños irán madurando y creciendo en la medida en que tú vayas adquiriendo corazón sencillo y de niño. Y así tiene lugar ese don de la conjugación en el seno de la familia. El camino de la sencillez y el camino de la humildad, ¿no? No hay tentación más fuerte, ¿no?, y más perniciosa para la familia que la tentación de la soberbia. Un paso más. Bien, decir que Dios es sencillo y que la vida es sencilla no quiere decir que no haya cruz, ¿eh? O sea, la cruz convive con la sencillez, ¿sabes? La cruz existe y la cruz convive con la sencillez y es muy importante que en el seno de la familia habrá cruces. Es que yo, mira, pues quisiera que mi hijo tiene una crisis, estoy sufriendo con él, que no veas tú. Mi mujer no está aquí, yo quisiera que estuviese aquí, mi marido, tú verás. El otro no sé qué. A ver, no hay familia sin cruz. Yo suelo decir que durante 20 años he sido párroco en Zumárraga, he tocado la puerta de muchísimas familias y no hay familia sin cruz. Algunas, Algunas casi se les ve por la ventana, ¿entiendes?, antes de entrar, porque son muy notorias, y otras están ocultas, pero te aseguro que no hay familia sin cruz. Entonces, esta expresión del Padre Pío, que es un crack el hombre, ¿no?, que yo decía que este era mi párroco, cuando era párroco de Zumárraga, decía, aquí el párroco de esta parroquia es el Padre Pío, así nos entendemos, ¿no? Y el Padre Pío dice, ¿no?, casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se acercan para que les enseñe a llevarla. Entonces, no podemos acercarnos al corazón de Jesús a modo de que está buscando la lámpara mágica para que el Señor me quite todas mis cruces. Ojo, el Señor ha venido a llevar la cruz conmigo. Y por supuesto que Él puede hacer los milagros que en su providencia quiera hacer, pero yo tengo que estar absolutamente unido a Jesucristo para que Él me dé la sabiduría de la cruz y saber llevarla, ¿no? Ese, te lo digo en cuatro términos, acéptala, ofrécela, confía, y en cuarto lugar, discierne. Esos cuatro elementos ante la cruz son los claves, ¿no? Acéptala, abraza la cruz, ofrécela, haz un ofrecimiento unido a la cruz de Cristo para que ese ofrecimiento que haces sea fecundo. Confía en que Dios ha escuchado esa ofrenda tuya. Y luego discierne de qué quiere Dios de ti en esta situación y en este momento. Pero primero, antes de discernir, no te líes la cabeza, primero, acéptala, ofrécela y confía. Y luego discierne. Ponerse a discernir sin haber hecho lo primero no vale. Luego, esto es muy importante, ¿no? El corazón de Jesús no ha venido para ser una especie de solucionador de todos, de todas las cosas, a modo de un talismán que manipulamos a nuestro servicio, ¿no? No, eso no es así. El corazón de Jesús es el gran acompañador, el gran compañero de camino en esa cruz que al mismo tiempo que cargamos con ella se va convirtiendo en gloriosa. un punto más. El punto de la perseverancia. El secreto de la santidad está en la perseverancia. En la perseverancia, ¿no? Una familia es un compromiso de perseverancia. Hoy por ti, mañana por mí. Generalmente suele haber momentos de debilidades que no suelen llegar todos al mismo tiempo. Dios nos ha cruzado los caminos para que se compensen debilidades con fortalezas. Y eso también ocurre en el seno de la familia. Y cuando uno pasa muchos años, pues uno puede llegar a decir, fíjate, hubo un tiempo en el que pues la esposa tuvo un momento de debilidad especial y luego lo tuvo el esposo más tarde y luego lo tuvo tal persona. Es decir, mira, se compensan nuestras debilidades, se compensan, Pero lo importante es que hay un compromiso de perseverancia, nos ayudamos a perseverar. El secreto de la santidad consiste en no cansarse nunca de estar empezando siempre. Y eso se vive no de una manera individual, sino en un compromiso compartido en el seno de la familia. Y por último, a ver, pues ahora sí lo diré, que nuestra meta es el cielo, Porque he comenzado diciendo que el corazón de Jesús es una meta volante, en la que nos ponemos como objetivo, pues que tener una amistad personal con Él y vivir ahora este momento presente, pero al mismo tiempo, digámoslo claramente, una de las oraciones principales que tenemos que hacer en familia es que la familia nos juntemos todos en el cielo y que no falte nadie a esa gran convocatoria, ¿no? Y decirlo, pues, con inocencia, ¿no? Con candor. El santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, ¿no? Que tenía una manera de hablar nada teológica, nada complicada, o sea, más sencilla, imposible, ¿no? Imposible. En una de sus predicaciones que yo cuando la leí, bueno, es que me conmovía por su sencillez, ¿no? Porque decía, este, fíjate tú, es patrono de los curas, ¿no? Que estuvieran, sabéis, a punto de echarlo del seminario porque no aprobaba una asignatura. Y entonces decían, ¿pero qué hacemos con este, no? Y entonces fueron a donde el obispo y dijeron, bueno, ¿con este qué hacemos? Este es imposible que aquí apruebe una, ¿no? La teología. Y entonces, pero ahora eso sí es el que más reza, el que más se sacrifica y el que más todo. Y el obispo dijo, mira, quita que lo ordeno, ¿sabes? Y es el patrono de los curas, ¿no? Entonces él estaba predicando sobre que nuestra meta es el cielo y decía él, a ver, el día que venga el Señor, el día de la parusía, os quiero ver a todos juntos. Por favor, que no falte nadie, ¿eh? Y le decía al sacristán, y tú, por favor, vete por delante con la cruz cirial, que entraremos los de Ars todos juntos. Y otro, claro, les hablaba con una candidez, con una sencillez, que decía, este es un hombre que en su candidez, en su sencillez, ¿sabes? Pues verdaderamente sabe muy claramente cuál es la meta. Y yo creo que tenemos que mantener esa candidez y esa inocencia en la familia. A ver, que estamos todos para ir al cielo y que no nos podemos permitir el fracaso monumental de que falte nadie en esa convocatoria. Y decirlo, y rezarlo, y que nuestros hijos lo tengan claro. Y que yo, al decírselo a ellos, me lo diga a mí. Porque a veces no suele ser así, ¿sabes? Te lo digo a ti para que escuche el otro y de paso yo, ¿sabes? Porque es la meta de nuestra vida, porque para eso hemos sido creados, ¿no? Porque esta vida tiene algo de engaño cuando de repente terminamos aquí y nos metemos en esta vida de una manera y parece que al final nos olvidamos de dónde íbamos. Oye, tan importante tener en cuenta esto para relativizar que ha entrado la universidad, que no ha entrado, que he tenido... ¿A dónde vas con todo eso? A veces nosotros hacemos los grandes problemas, que si ha conseguido este sitio, que no ha conseguido, a dónde he ido, no ha conseguido... Es curioso eso, ¿no? Nos equivocamos de objetivo. Aunque también hay padres que te sorprenden, ¿eh? Que hace poco recibí una llamada telefónica y me dice un padre, mire, mi hijo le toca ir al extranjero a hacer el Erasmus, tiene que elegir entre dos o tres ciudades. Usted se podía enterar entre estas dos o tres de Norte de Europa dónde podría haber algún buen árbol para una sombra que le cobije en esas dos o tres. Que uno padre haga esa pregunta, ¿sabes? Parece que tiene el objetivo claro, ¿sabes? Parece que sabe a dónde apunta. Bueno, pues yo lo dejo ahí, ¿no? Creo que la entronización del corazón de Jesús es un signo muy potente, muy potente, que visualiza bien preparado, visualiza lo que es vivir en Cristo, pero además no como un compromiso individual, sino un compromiso en el que nos ayudamos mutuamente. Lo lógico es que una familia, pues mira, lo prepare, lea un poco, lo prepare, y que pues a un sacerdote de su confianza le llame a hacer también una pequeña celebración festiva, porque es un día de fiesta, y que se visualice esa gran fiesta que también tiene lugar en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.